itu seru para en aquel sucio aeropuerto. Las banderas rojas sondearán azotadas por el viento, y una niña cubana pequeña escondida espera la ocasión de matar. Por el Señor, para liberar al pueblo cubano, para sacarlo del terror, solo con sus pequeñas manos, y nada podrá detenerla, nada la hará del avión. He metido un par de balas en el cargador. Ha venido el presidente de nuestra nación. Prepara sonriente la gran recepción. Ya puede verle culata en mejilla. No tiene gusto en su punto de mira. Solo se oye su corazón. Castro saluda, sonríe y mira. Suena un disparo, empieza a rodar. Ya lo mato, ya lo logro. La sangre ha manchado el uniforme del terror. Tira el rifle, llora de miedo. ¿Quién sospechará de una niña inocente que llora entre la gente? Yeah, yeah, yeah, yeah, matar a Castro, matar a Castro, matar a Castro, matar a Castro.